Bienvenidos al programa número 55 de Hijos de la Tierra. Y bueno, pues el programa del día de hoy estará enfocado hacia dos temas específicamente. El primero es la bicicleta y pues estaremos platicando un poco sobre la historia de la misma, al igual que la participación de la bicicleta en el activismo. Y para este tema también tenemos una entrevista que la compañera Luna Negra le hizo a GDLM Bici en una manifestación en bicicleta que se llevó a cabo en Guadalajara. Así que bueno, pues ese es el primer tema del programa de esta semana. Y por otro lado, como ustedes sabrán, el 14 de marzo se celebra el Día Mundial de Acción contra las Presas y en defensa de los ríos, el agua y la vida. Así que la segunda parte de este programa estará dedicado al tema del agua y de las represas y de la lucha en contra de las mismas. Y para esto estaremos escuchando una entrevista con la compañera Claudia Campero de Comda, que pues en estos momentos se encuentra en Marsella, Francia, en pues las actividades alternativas al Foro del Agua que se está llevando a cabo en este país. Y bueno, pues nos va a comentar un poco sobre de qué se trata este foro, de qué se tratan las actividades alternativas y un poco las perspectivas que hay en torno a todas estas actividades. Por otro lado, vamos a tener también una entrevista a la compañera Esperanza Salazar de la organización Bios Iguana de Colima, que pues estará platicando sobre la exposición Agua, Ríos y Pueblos que se está llevando a cabo en este estado y que pues está a punto de culminar en unos días. Por otro lado, estaremos compartiendo con ustedes el resumen semanal de noticias socioambientales. Vamos a platicarles un poco sobre las notas que ha habido sobre el tema de represas y también el plan de acción de la jornada del 14 de marzo del MATER aquí en México. Por otro lado, estaremos también teniendo el resumen semanal sobre minería y otros temas. Y bueno, pues para cerrar, estaremos compartiendo con ustedes la agenda de la semana y también una cápsula especial de Hijos de la Tierra sobre el tema de las presas y sus efectos sociales y ambientales. Y en cuanto a la música del programa del día de hoy, acabamos de escuchar a Aterciopelados con canción Protesta y estaremos escuchando a Las Bicicletas de Qué Payasos Punk para Niños y Grandes, a Unidub Station con Bike Dub. También estaremos escuchando a Nico Segers con No Más Represas, a Ang Grupong Pendong con Mother Earth y a Joe Vasconcelos con Sale de Ahí. También vamos a escuchar a Manu Chao con Por el Suelo y a Alonso Núñez con La Canción con la Rabia. Y bueno, pues para cerrar estaremos escuchando a Café Tacuba con Flores de Color de la Mentira. Así que pues los invitamos a quedarse con nosotros en este programa número 55 de Hijos de la Tierra y a recordarles que pues cualquier crítica, duda, sugerencia, información que tengan para nosotros lo pueden hacer llegar a través de nuestro correo electrónico que es hijosdelatierra@riseup.net y también el correo programa hijosdelatierra@gmail.com. Esto es Hijos de la Tierra transmitiendo desde los medios libres. Violeta.